Muy buenas noches, bienvenidos este lunes lleno de energía, de hora doble, con Félix Buenaventura llegando tarde como de costumbre, y ahora encima el sábado le extraviaron el celular y se lo robaron. Yo soy de la teoría de que se lo robaron porque estaba conmigo. Y entonces... Y se lo robaste vos, claro. No, callate, voy a tener que matarte. No, estábamos en una cafetería y siempre estuvimos uno enfrente del otro. Y no había nadie al lado, nunca pasó nadie por al lado. Y tenía el celular ahí y de golpe sale y dice, uy, no tengo el celular. Y nunca más lo tuvo. El famoso ratero invisible. Exactamente. Creemos que se trató de eso. Se trató de eso, el famosísimo... El carterista y o descuidista, que hay mucho en la calle Corrientes, ¿viste? La figura del descuidista, que hay... ¿Ni bien te distraes? Entonces, famoso por abrir bolsillos de mochila, ¿viste? El famoso cierre. Que Félix porta una mochila muy... Muy portentosa. Muy apetecible, sí. Muy apetecible. Pero bueno, nada, así que bueno, lo perdió. Una pequeña tragedia personal. Sí, sobre todo económica, porque era fuerte, era el de la manzana. El de la manzanita. El de la manzanita. Sí, qué te decir. Así que nada, era bastante complejo. ¿Usted con Ete estuvo bien? Estuve bien, fuimos unos días a decir acá a los muchachos a cierre la ventana, no sé si conocen. ¿Sí? No. Es la... O sí, no me acuerdo. Se podría decir la prima hermana de Tandil. Claro. Está ahí, está Torkins. Y descubrimos un pueblito muy lindo que se llama Sandungaray. Que tiene, si no me equivoco, el cementerio hecho por este arquitecto famoso, que se me fue el nombre, que es que está en la película Estrellas Extraordinarias, Salomé. Algo así. Salomone. Desconocido. Sí, Salomone. Salomone. Mira. Sí. Sandungaray. Bueno, gran nombre de Sandungaray, sí. un vasco tandilense. Sí. Para otro lindo dato, en Sandungaray tienen una estatua a la entrada que es un milico y un gaucho lado a lado. Sí. En una falsa representación de amistad porque hubo una masacre ahí. Eso no lo sabe bastante. Fue a Sandungaray. He ido. Ahí donde va. Me ha dado con él, ¿no? De los tres Sandungaray, que estamos, ¿no? Sandungaray. Sí. De los tres que estamos al aire en este momento, dos, el 66% conoce Sandungaray. Y usted no. Y hay lo un 33% conoce. Que no tiene ni idea, no sabe ni contesta lo que es Sandungaray. Sandungaray, Sandungaray. Okay. Bueno, para un entonces hay una amistad entre soldados e indios. Una falsa amistad plasmada en una estatua que oculta un pasado sangriento. Sí, exactamente. Sí. De hecho, el indio no es de yeso, sino era uno. Es de metal. Sí, es de metal. Mira, fue un lindo lugar, che, la verdad que la pasamos bien, morfamos bien. Siempre hay alguna cantinita, una taberna bien parroquiana. Un hotelito lindo, qué lindo, que dice Estrella. Usted tiene costumbrista, está en el Mario Sánchez, ¿no? Que está en un pajarito. O sea, que, sí, ya no pasamos acuerda, bien. Nadie se acuerda de ese baluarte de personaje, gran personaje. Espanto, Dios mío. Espanto. Iba en moto, Mario Sánchez, fanático de la moto. No sé si se acuerda. No, no sabía. Era fanático. Me gusta de la moto. El ¿y? ¿Aporta algo? No. Sí, eso es lo que iba. Me parece. ¿Usted todo bien, Norman? Todo bien. Me gusta, alegría total. Alegría. Tuvimos su cumpleaños, querido, en el fin de semana. Sí, el de señor Quiroga, que fue... Ale, ¿cuándo fue el tuyo? ¿El sábado? ¿El domingo? O sea, que festejaste antes de fecha. Ah, el domingo de la anterior. Ah, mira, te lo tenía muy presente. Fue domingo 13. ¿Cuándo fue? 20. No, 20 fue este último. De los cumpleaños. Este último domingo fue 20. Ah, ayer, el domingo 20, entonces. No, está bien, porque fue el sábado de la noche. Yo pensé que era el viernes. Sábado de la noche fue. Domingo 20. Bien, perfecto. Cumplió así. Después de las 12, por un extraño capricho del calendario, cambia el día. Mucho más sentido tenía el horario de cable, que iba de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Mucho. A las 6 de la tarde se hace de noche y a las 6 de la mañana se hace de día. El cable iba, ¿te acordás que el cable era así? Sí. El primer cable, ¿no? El primer cable. Y yo lo esperaba, cuando llegó el primer cable lo esperaba. Y miraba partidos de fútbol inglés. Claro, el viernes, era como una novedad increíble. Estoy mirando lo que está pasando en otro lado, más tarde. Pero... Que llegaba una década después los partidos de fútbol inglés. Más o menos, sí. A mí yo así fue que me hice hincha del Sheffield Wednesday. Porque tenía un, perdón, tenía un miércoles en el nombre. Me parecía genial que un equipo se llamara Sheffield, los miércoles de Sheffield. Así, Sheffield Wednesday. Pero no lo escuché, pero ahora está en, está el, en, la segunda en el ascenso. Está en la segunda división. Está en la segunda división, sí, sí, sí. Yo tuve un día ajetreado, no, ajetreado no, pero estuve ahí, me metí incluso de lleno en la polémica esta de Casero con... Ah, escuché algo. No sé si escucharon algo, para el que no lo escuchó, le cuento qué pasó. Sí. Luego de que Cabandier le dijera a un agente de tránsito que él combatió la dictadura, Casero lo bardeó bastante en Twitter, le dijo, bueno, contame vos qué es la dictadura, porque Cabandier creo que tiene mi edad, tiene 35 por ahí, 36. Sí, menos de 40, sí. Claro, nació durante la dictadura, o sea, no combatió absolutamente a nadie. Por lo menos durante mientras duraba la dictadura, y Casero le salió a responder. Y entonces la nata convirtió a Casero en el nuevo héroe, en un baluarte de la democracia nacional. Y entonces le hizo una extensa nota donde Casero se explaya con toda una serie de megalomanía, con toda una serie de autorreferencial y un montón de cosas, etcétera, etcétera, sobre algo que tiene que ver con la interpretación que se hace y que se utiliza sobre la dictadura militar, digamos, en parte de tipo como Cabandier, que de golpe lo para un agente de tránsito de Loma de Zamora y le dice, yo combatí la dictadura. Y Casero dijo, mira, yo estuve vivo toda la dictadura, la verdad que me tocó ver esto, me tocó ver lo otro, me tocó ver aquello, me tocó etcétera, etcétera, etcétera, y la generalmente y pienso, así a grandes rasgos, dijo un montón de cosas, pero que no puede adjudicarse el dolor de toda la dictadura, solamente adjudicárselo una persona y decir, bueno, si vos no estás con ellos, estás con nosotros, etcétera, etcétera, y ese tipo de lógicas, o si vos cuestionás alguna cuestión del peronismo, inmediatamente te convertís en un cómplice del genocidio, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, a mí me pareció ante todo respetable, ese punto específico, y se me ocurrió... ¿Qué? Poner en Facebook que algo así como es tan ridículo, algo así como decir que Cabandier puso que era tan ridículo decirle yo combatí la dictadura en una agencia de tránsito como los que llaman la dictadura acá al gobierno nacional. No estoy tan seguro si dijo que combatió la dictadura, sino que era hijo de la dictadura. Era hijo de esa persona. No, yo combatí la dictadura. ¿Sí? Yo me banqué la dictadura. Banqué la dictadura. Yo me banqué la dictadura. Ok. Que es más o menos así, más o menos lo mismo. Claro. Yo me banqué la dictadura, dijo. Y claro, inmediatamente, y yo puse que es más o menos lo mismo que decir que... voy a leer en concreto, que es lo que se me ocurrió. Por... Claro, porque si no pueden hablar sobre imprecisiones que no... Claro, que después generan polémicas y debates a los cuales no está bueno al pedo, fomentar. Dígalo, al pedo. No está bueno fomentar. Entonces, puse, se me ocurrió poner ahí en mi muro de Facebook... Me pareció interesante además el video que ayer pasó la nata, solamente el video que pasó la nata, que yo desgraciadamente lo linké en una nota de La Nación, remarcando incluso cómo La Nación utilizaba la parte que más le convenía del título, es decir, todos vivimos con miedo y no sé qué, que ponía Casero, que no tenía nada que ver con... Lo había dicho textual en un contexto y de alguna forma yo como periodista o ex periodista, no sé si en algún momento se puede dejar de serlo, yo eso lo intento todos los días, puse. Bueno, algo así puse como, el exabrupto de Cabandier de yo combatí la dictadura fue tan infeliz como los que se refieren al gobierno como la dictadura acá. Todo es producto de construirse una propia verdad paralela que te impide escuchar nada de lo que sucede enfrente. La nata me parece un corrupto y de Casero no tengo las mejores referencias, cosa que es real. Yo no conozco a nadie que me haya hablado nunca jamás bien de Casero. Como persona. Nunca jamás, no conozco a nadie que haya trabajado con él. Sí. Amén del artista, ¿no? Como sí, persona. Sí, que tenga una opinión favorable. No conozco a uno, ¿eh? Es increíble, no conozco a uno. Dice, de Casero no tengo la mejor referencia. Sin embargo, me parece que esta nota está muy bien para poner el dolor en su punto justo. También podemos aprovechar para ver cómo La Nación, un tradicional diario de la dictadura, hace un recorte de la nota para obtener un título funcional. El título era, estamos viviendo coaccionados y miedosos, había titulado La Nación, que había elegido ese textual, ¿no? Hay que estar atentos en este mundo de verdades a medias promocionadas como dogmas. Eso es lo que ponía yo y disparó una serie de polémicas, algunas interesantes, otras poco interesantes, todo eso. Pero me interesaba referirme a este punto porque tenía ganas de decir algunas cosas al respecto. Una que, la verdad que lo de Cabandier me parece injustificado en general, injustificado. Me parece que, primero que nada, antes que nada vos más allá de tu situación de haber sido hijo de desaparecidos y apropiado por militares y una cosa tremenda, eso no te justifica enarbolar permanentemente, y menos un agente de tránsito, el combate a la dictadura militar, del cual además no fuiste parte, pero eso sería lo de menos. Me parece que hay que poner las cosas en el lugar donde corresponde. Mi familia, por ejemplo, fue perseguida por la dictadura. Mi vieja la fueron a buscar ahí cuando laburaba en el Poder Judicial un par de veces y se fue de pedo porque nunca... Siempre estaba en otra secretaría, etcétera, etcétera. O la habían mudado de edificio, etcétera, y se fue. Pero nunca jamás la vieron una discusión enarbolando, diciendo, vos, que me venís a contar a mí de la dictadura, claro, si yo me banqué. Del mismo modo que mi madre también tuvo un aborto y yo nunca la vi discutir el aborto diciendo, vos no me vas a venir a decir a mí... sobre el aborto, que yo tengo uno, porque tampoco me parece que sea algo que corresponda. Y eso no te hace formar parte ni de un bando ni del otro bando. Al contrario, no divide bandos. Ese es el tema. Me parece que cuando hablamos de la dictadura militar, y muchas veces se genera una situación en la cual es muy difícil avanzar sobre la discusión de la dictadura, porque permanentemente... se enarbolan desde, podríamos decir, la derecha, una cuestión de hay que mirar la verdad completa, y desde la izquierda se enarbolan, no, vos estás alimentando la teoría de los dos demonios. Y la verdad que tanto la actitud de los militares como la actitud de los grupos armados eran delictivas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y eso hay que remarcarlo. ¿Cuál? Tener el Estado para usarlo para matar son delitos de lesa humanidad. Los delitos que vos podés enarbolar desde un grupo armado, son delitos que has hecho por privados, y no son de lesa humanidad. Son otro tipo de delitos que tienen otro tipo de pena, que tienen otro tipo de condena. Y otro tipo de rótulo. Otro tipo de rótulo y otro tipo de condena, y por ende, y por el Código Penal, son mucho menos graves que los delitos cuando vos irrumpís en un Estado. Claro. Pero esto me parece que no se puede ni discutir hoy en día, porque hay una lógica de construir una verdad que implica construirla desde... ¿Vos formás parte de ellos o formás parte de nosotros? Nosotros decimos esta verdad, ustedes dicen esta verdad, y ahí es donde no vamos a negociar. Y ahí es donde me parece que se empiezan a hacer las cagadas, se empieza a hacer una cagada. ¿Sabes por qué? Porque básicamente yo lo que siento es que el ellos que te ponen enfrente es el que hace que yo tenga que definir quién es el nosotros. Como este gobierno se enfrentó al FMI, con el cual yo no comulgo, yo tengo que estar al lado de Amado Vudú. Como yo no comulgo con Cristina Kirchner y la odio, etcétera, etcétera, yo tengo que estar al lado de Macri. Como vos no comulgás con Macri, sí, vos tenés que estar al lado de Luis de Lía. Como vos no comulgás con Luis de Lía, vos tenés que estar al lado de Cecilia Pando, por ejemplo. Entonces hay un nosotros que está construido a través del ellos. Esa dicotomía del ellos o nosotros siempre es falsa, porque lo que hace es construir un ellos para definir que yo formo parte del nosotros. Y me parece que, la verdad que me da lástima toda esta situación, porque, por ejemplo, si yo tuviera que ver en la boleta del Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires, sí, lo mejor que tiene el Frente para la Victoria son Filmus y Tayana, por ejemplo. Dos tipos probos, ministros con experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, pero como forman parte de un nosotros que incluye a Cabandier, a Vudú, claro, a Delía, todo eso, ya es imposible tenerlos en cuenta para nada. Del mismo modo, uno puede pensar con lecturas iguales. Y me parece que, para referirse a Macri o etcétera, me parece que nosotros no podemos como sociedad empezar a pensar un nosotros a partir de ellos. Y que de alguna forma ya pasó esa situación de pensar, de construir un nosotros a través de ellos. Porque eso hace que uno se tenga que comer, formar parte de gente que utiliza además estas lógicas para después cometer incluso acciones delictivas con eso. Esa misma estructura la construye Clarín, diciendo, vos estás con ellos o estás con nosotros. Entonces, si estás con nosotros, vamos a meter todo esto, sí, ¿eh? Porque obviamente no estás con ellos. Como vos sos antikirchnerista, vos tenés que venir de este lado y olvidarte de un montón de cosas que significa el Grupo Clarín. Me parece que esa lógica de ellos o nosotros impide en general tener discernimiento e impide, entre otras cosas, darte cuenta que respecto solamente, puntualmente, al tema de la dictadura de ayer, casi no tenía razón. respecto a ese tema. Pero se lo incluye dentro, claro, es incluso casi obligado mismo, a incluirlo dentro del grupo. Del otro grupo, claro. Incluso el mismo La Nata lo puede ser. Yo sé quién es La Nata, a mí nadie me tiene que contar quién es La Nata. Pero eso no implica que La Nata no le pueda hacer una nota a un tipo y que esté buena esa nota. Pero ahora ya está todo, yo creo que ahora, Fede, ya está todo teñido de esa, perdón, esa poronga que se hizo del A o el B, ¿verdad? Exacto. De negro, blanco. De todas maneras, yo quisiera ser casero, no sé usted, si cómo le habrá caído que la Nata lo tome, lo adopte. La verdad, el no. Gordo supieron no, que... bueno, él agradeció un poco el hecho de que había sido La Nata el único que lo había invitado a hablar, digamos. Todos los demás se han hablado de él y La Nata había ido a hablar con él. Ah, yo pensé que el casero no... No sé, quizás está de redes, quizás esté errado, pero pensé que casero no... Por lo que yo no me interioricé bien, pero sí me enteré así por comentar. Pero no pensé que casero iba a estar contento de que la Nata, entre comillas, lo tome como bandera, entre comillas, estoy hablando. Todo eso es... No creo que casero haya estado contento. Sí, quizás no interpreta que lo tome como bandera. Tampoco quiero decir contento, pero digo, estaba agradecido. Estaba agradecido de tener. Y él decía que no lo invitaban en 678. Yo la verdad que no me... Es lo que menos me importa eso, ¿no? Claro, pero ves, lo invitan de A o de B. De negro, de blanco. Y cuando es verdad que yo no... Igual diste, perdón, que acá Félix se vino a la mesa. Hola, ¿cómo estás, Félix? Lo ponemos en tema. Buenas noches. Diste, perdóname, Fede, una cosa que estabas hablando y yo decía, claro, se me venía el verbo, uno de las palabras y verbo que yo siempre más, no sé si detesté, pero que todo eso que decías entraba en lo que yo siempre venía del verbo jactar. Lo decías del aborto, de esto. Y porque es verdad, cuando a mí alguien se jacta de lo que sea, yo digo, ay, ¿viste cuando te hace un poquito de ruido? Decís, por eso hay un típico ejemplo cuando vos decís, acá estamos en una mesa, y decís, vos, ¿quién juega al fútbol? ¿Vos jugás al fútbol? El que dice, y yo juego bien, yo ya no, ¿me entendés? En cambio, el que vos jugás al fútbol, y uno sabe, ponele que juega más o menos bien, dice, juego. Si alguien se jacta de algo, ya a mí me hace, y me parece que eso, lo que pasó con Cavandier, que es lo que, me parece que o lo que pasa con muchas personas en este país, es que se jactan de algo que yo digo, pero y no tendrías por qué si te estás jactando de eso. Me parece que hay algo raro. No, y también hay algo en lo que sí que tiene que ver con la autoridad, digamos, la autoridad con la autoridad, con la desautorización. Claro. El que se jacta también pone esos dos niveles, digamos. El que exacto. Está sí, a la altura de y totalmente. El que no. Sí. Pero bueno, no sé, yo el video vi la versión cortita, no sé si alguien se tomó el tiempo de ver la versión completa. Yo vi una versión que había, no sé, de 24 minutos. No creo que hayan puesto mucho más al aire de eso, qué sé yo. Para mí es como medio un video porno, ¿viste? Esas que se filtran a internet, medio como el de... A mí me parece... No tan bueno como el de Silvina Luna, pero... No, pero... No, a mí me parece que hay que... Qué sé yo, verlo y opinar en función de lo que estás recibiendo. Yo tengo muy claro cuál es mi ellos. Eso, yo tengo muy claro a quién nunca votaría, con quién nunca iría a la esquina, con quién no compartiría un negocio, quién me parece mal. Y a veces tengo la suerte de decir que muchas veces cuando yo definí quién era mi ellos, después me sorprendí. Dije, tal tipo es un boludo, tal tipo es un garca, tal tipo no sé qué. Dijo, no, la verdad que es un copado, qué sé yo. Y me di cuenta. Y por suerte no tengo esas verdades tan claras ni esos compartimientos estancos, porque me parece que te impiden crecer. Esas sentencias tan exacto. Nítidamente claras, por suerte. Te impiden crecer, sí, te impiden incorporar un montón de cosas. Entonces, uno se cierra. Sí. Exacto. Claro. Me parece que como país no estaría mal empezar a, primero que nada, no dejar que el ellos te defina el nosotros. Y después desconfiar un poco si el ellos están ellos o formamos parte todo de un colectivo que es nosotros, que hay que darle una profunda discusión. Me parece interesante como debate. Totalmente. Como debate. Me siento Mariano Grondona haciendo. No. Se armó lindo, como dice. Sí. No. Se armó lindo. Seguí que tenés una hora y media más, dale. Ahora nosotros cortamos y con nosotros viene la señora Cecilia Pando a hablar de la verdad completa de la dictadura. Como le decimos nosotros cariñosamente, Zipi. Mira los acosos, mira. Bien, entonces, sobre eso igual hay algo bastante curioso que no sé, si, lamento haber llegado unos minutos tarde, pero es sí, todo lo... sobre, no, sobre si te estás hablando de que estás enemistado con un ellos o estás, sabes que están del lado de enfrente, eso es un pequeño pecado que pueden, digamos, se puede permitir ese supuesto nosotros, ese lugar del que supuestamente estás, se puede permitir ciertas jugadas que uno realmente no avala y está en desacuerdo y te pueden mirar como diciendo, hey, pero estás con ellos. Claro. O sea, que está abusado de los dos lados de una manera horrenda. Sí, en ambos casos se esconde una respuesta a un dogma. Digamos, exactamente, claro, es un espejo del comportamiento... De que todos nosotros pensamos así y todos ellos piensan así. Digamos, exactamente, ¿sabes? Y es un espejo del comportamiento norteamericano en la política con los demócratas y los republicanos, ¿no? Es eso mismo. Sí, no, bueno, es el espejo, mirá... Lo voy a hacer más concreto. Yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia de militar en política, la verdad que no sé si la suerte o la desgracia de militar en política, 9 años. Creo que lo que más tiempo hice en mi vida, y su muerte también 9 años estaría cumpliendo, así que tuve 9 años haciendo militando en política. Desgraciadamente lo digo en el radicalismo. Bueno, vamos a decir así. ¿Cuál era la lógica? Yo estaba en el secundario. El radicalismo combatía el menemismo en ese momento, combatía, es un verbo medio fuerte también, discutía el menemismo y enfrentaba el menemismo y estaba en contra de las privatizaciones, no votó a favor de las privatizaciones, también hay que decirlo eso, votaba en contra de las privatizaciones, en ese momento estaba toda las marchas contra la Ley Federal de Educación y toda la política educativa del menemismo y... de alguna forma eso se discutía, etcétera, etcétera. Y después vino la parte, la época en donde... vino el Pacto de Olivos. En ese momento Alfonsín dijo era necesario salvar la democracia en general, entonces yo fiel al objetivo común que había, que era superior a todo, como había que salvar la democracia, yo pacté con Jomene y pacté un montón de cosas en privado, también se dividieron algunos negocios, pasaron algunas cosas raras también en cuanto a eso, pero también pasó lo mismo en Semana Santa del 87, Alfonsín tenía que salvar la democracia, entonces en vez de que la gente detuviera quizás los últimos resabios de dictadura y se juzgaran los crímenes de la dictadura, decidió dar una amnistía general porque había que salvar la democracia. Siempre hay un bien superior, ¿no? Después llegó la época de la Rúa, cuando yo estaba militando, y de golpe dije, escúchame, estos que éramos nosotros, de pronto empiezan a hacer la misma política del menemismo. Yo no estaba en contra de la ley de reforma laboral porque habían corrido sobres, ni porque era corrupto, ni todo eso, sino porque era la ley de reforma laboral, era la misma política que habíamos discutido en la época del menemismo. Y entonces estaban haciendo lo mismo. No, bueno, pero hay un bien superior en realidad. Y después, de cercano a donde yo estaba militando, empezaban como a afanar en distintos grupos porque había que alimentar un proyecto a futuro que teníamos en conjunto y que necesitaba financiamiento y que ese financiamiento era ilegal, entonces había un bien superior, etcétera, y... Me parece que hoy es muy común utilizar el ellos para construir un nosotros. Es decir, a nosotros nos van a cagar, así que vos aliate conmigo, vos haces todo lo que yo te digo, y me parece que el gobierno aprovechó muy bien esa estructura. Y enfrentó a tipos que estaba bueno, me parecía que era necesario dar una discusión, enfrentar al FMI, estatizar las jubilaciones, ¿cómo se llaman? AFJP, un montón de capital concentrado a dividirlo, etcétera, las empresas privatizadas. Yo estoy todo de acuerdo con eso. Ahora... El gobierno lleva 10 años, ya tenés el poder vos. No me digas que existe la banca y que yo te tengo que bancar todas, porque vos te estás enfrentando a un monstruo que es muy superior a vos. Porque cuando termines con ese monstruo va a aparecer otro y yo te voy a tener que fumar, que sea Amado Vudú, ex UCD, vicepresidente, porque vos tenés un futuro enemigo al cual destruir. Y así me vas a ir inventando enemigos. Que es lo mismo que hace, de hecho, si uno se pone a leer, es lo mismo en parte que hicieron los grupos que justificaban toda la política exterior norteamericana después del 11S. ¿Después? Del 11 de septiembre. Como había que vencer, acá, seguridad interna, esto, lo otro, ¿estás con ellos o estás con nosotros? Me parece que eso es una lectura que revienta la inteligencia. Sí, también es muy compleja la figura del nosotros, no es solo la del ellos. Claro. Si te fijas en lo que decías vos recién, me parece interesante que en función de un bien superior electoral... Claro. También se hacen alianzas incomprensibles. Por supuesto, por supuesto. Y de la misma forma... Pino Solana con Elisa Carrió, con Victoria Donda, con Prat Guy. Sí. Con Gil La Vedra. Sí. ¿Qué es eso? Sí, bueno. ¿Qué es eso? ¿Y partido? ¿Qué es eso? ¿Unen? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor. Sí. O bueno, mismo esto que decías, ciertos vicepresidentes que entran, ¿no?, en la boleta... Pero claro. La victoria también es una alianza. Sí, igual, perdón. Por supuesto. Hay como eslogan de ella o vos. ¿Cómo era el, sí, el de Narváez? De Narváez, ¿no? Y otro sí. Que era. O no so, ¿cómo era el. Bueno, digo, sí, eso es claramente de marcado lindo, desde lo dialéctico, ya que están bombardeando. Lo lindo del de ese es que no es ella o yo. Claro. Es ella o vos. O vos. Sí, sí, que vengo a ser yo. Además. Sí, sí, claro. Que vengo a ser yo. O sea, vos o yo. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Sí, sí, es terrible. Pero entonces vos estás con el frente de. Vos llegás a estar con ella, entonces estás con ella, y entonces estás con la madre de Plaza de Mayo, y a su vez con Otacé, que tiene desaparecidos, el Merlo, Quilombo, Barra Brava, todo, acusaciones de todo tipo, patotas, de sí, todo. Sí, sí, sí, todo sí. Lo mismo. Ciertos gobernadores. Claro. De la provincia, y no es. Fran, claramente no es Fran todo en lo Formosa, mismo. Exacto, Gildo Infran en Formosa o. ¿Qué sé yo? ¿Viste? O, ¿cómo se llama? Eve de Bonafini. O. ¿Qué sé yo? Ni siquiera es lo mismo madre y abuela. Todo es distinto. O sea, es, por eso. Ahí voy. Es que todo esto empezó, Fede, por lo de Goro Casero, pero en realidad hay como una cosa de unen, valga la, de que unen como que todo es lo mismo y no es todo lo mismo, boludo. No es lo, porque Casero, no. Diga, digo yo, no, tampoco es santo de mi devoción, pero no es que pertenece a este grupo. Claro. Y este grupo no es todo lo mismo. ¿Cómo es lo que dijiste? Pino, Coso, no es lo mismo para nada que la gorda ni que. Pero pareciera que es verdad, que son dos grupos. El país, ¿no? Sí. Bueno, y hablábamos antes de lo peligroso de la construcción de historias únicas. Ese, digamos, ese, eso es peligroso, eso es peligroso. O sea, Hitler, sin ir más lejos, convenció a toda Alemania de que el problema de Alemania habían sido los judíos. Bueno, ojo. O sea, había... Que... Había algunos que estaban convencidos. Estaban esperando una dorma. Había algunos que necesitaban un líder. Convencidito. Ya, sí, algunos no necesitaban sé. Un líder. No arrancó de cero. Totalmente de acuerdo. ¿Qué decía Felipe? No, no, nada, que digamos, también alguien mató a Jesucristo. No, que... no, no, no, totalmente. Pero bueno, en ese entonces... Recién caigo con la de Jesucristo. Bueno, qué tara. Vamos con la apertura. LR4, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullece en presentar... La hora doble, fuerte el aplauso, estudio mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Hoy los comentarios están todos a cargo del señor Fernando Bonet, gran bocadillero de este programa. Y las columnas de Ciencia Cierta y Puto el que no lee están de la mano del señor Julián Urma. Alejandro Quiroga es el productor estrella de este programa. Y en la operación técnica está el señor Darío Góngora. Vamos hasta las 2 de la mañana por AM990 Radio Splendid. Qué buena está la mujer de Fantino, Sergio. Sé que no tiene nada que ver con lo que veníamos debatiendo, no. Pero mirá el pedazo de goma que tiene. Qué linda sonrisa, aparte. Sí. ¿No? Claramente hemos descomprimido el totalmente. Clima de posibilidad y política. De Fantino's Girl. Me parece bien. Goodbye. Y ya que está hablando de carne. Nakampop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, nos regala 3 vouchers, como siempre, para buscarlos por Freire 932. Nakampop es la cadena que tiene las hamburguesas a 9 pesos. Tiene congelados a 10 pesos los menús desde el mes de marzo. Y además tiene todo el café del mundo por 5 pesos. Y nos regala 3 vouchers para que pasen a buscar. Los primeros 3 se llevan 1 para elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para tomar. Lo pueden buscar en Freire 932, acá en la puerta de la radio. Y además tenemos... Ahora sí, vamos a la parte... No, vamos a hacer el dilema. Pero no sé si hacerlo ahora. No, no, pegamos la tanda de las menos cuarto, ¿está bien? Así que lo vamos a discutir ahora, si te parece. Vamos a hablar del dilema. Por un kilo de helado, por un kilo de helado de Cadore... Cadore es nuestra heladería de cabecera, todos saben. Vamos, gran helado. Vamos siempre, gran helado. Gran helado. Gran helado. Ahora armaron uno que se llama crema chai. Ahora que. Opa, de en base al té chai. Sí, es un golazo. Pero, y hay uno que es muy bueno, naranja y jengibre. Cuando vaya, pedítelo. Ah, es un golazo. Naranja con jengibre, pero no sabes. Pero a mí me gusta quinotos a whisky sin quinotos, pero así soy yo. Muy buena definición. Bien. Quinotos al whisky sin quinotos. Vamos a hablar de el dilema. A ver, dígame, viejo. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Tomarte una birra con Arjona, esa es la opción A. Tomar la B. Una birra muy con Arjona, o B, ver una pelea copada en la calle. Que va a ser una buena pelea en la calle, o tomarte una birra con Arjona. Qué polémico, pero que sea, perdón, copada la pelea, pero, o una, buena. Claro, pero realmente hay un dilema. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo, cuál, qué, ¿qué adjetivo? O sea, nos referimos a una pelea... Una pelea cruenta, bueno, en la calle. Una cruenta, algo... ahí está. Cruenta es el adjetivo. Una cruenta pelea, porque acá tenemos un, tenemos un guionista que se puso impreciso. Nada. Eche, ¿viste el sorete de Chiche Hellblum que le echa la culpa, viste? La... No, entonces cruenta, ¿te gusta? B. Cruenta me gusta porque me parece que tiene que ser algo cruenta, malo lo cruenta, que se oponga. Sí, claro, claro, claro, a eso nos referimos, sí, sí, por supuesto. Opción A, tomarte una birra con Arjona. Opción B, ver una cruenta pelea sangrienta, me gusta, ¿eh? Sangrienta es lindo. Una pelea sangrienta. Era, quiero estar tuiteando con la compu y dice, no, no, ¿cuál va a ser? No lo cambien más. O ver una pelea sangrienta en la calle. Ahí está, sangrienta jodida, ¿eh? Sangrienta jodida. Che, coincido con Félix, ¿eh? Yo prefiero, es que tomar una birra. ¿En serio? El problema que tengo es que es una birra. Y la verdad es que si está Arjona, voy a necesitar más de una. Ah, ok, ok. Pero no, después te tomas solo, para olvidar. Para olvidar la charla con Arjona. Vos una te sentás y te tomás una Quilmes, porque tenés que estar sobrio. Yo siempre siento que vengo de una charla con Arjona en ese sentido. ¿Usted, Góngora, qué prefiere? Una birra con Arjona. Sí, usted la violencia, no, no, no. Bueno, oh, pero en fin, no le gusta la violencia, no le gusta la birra. Pero al final, no. ¿Pero qué es? ¿Qué, a la ¿vas final? A sacar a pasear un caniche todo con Arjona? No, no. El enunciado de la opción A ya me causa jarana, sí, ¿eh? Sí. El enunciado nada más. ¿Usted, Quiroga, qué prefiere? La primera, una birra con Arjona, bien. ¿Ustedes? B. Opción B. Ver una pelea sangrienta en la calle. No, opción A. Yo comparto opción A con el caballero la... Opción A. Bueno, perfecto. Entonces, repetimos. Todos los que opinen, todos los que participen, cualquier lo que se les ocurra participar, sirve todo. La verdad que acá opinaban, por ejemplo, durante la semana, nos opinó alguien, nos decía, ay, no tiene lógica el dilema que están... No tiene lógica el dilema que están llevando. Y no tienen lógica. ¿Cuál era el dilema? No. El de tu hijo, ¿qué preferís? Ahí que está. Tu hijo se quiera hacer cura o 3 meses en cana. Y bueno, es que preferís, ya está, lo tienen que tener. Sale una relación. Sale mucho una opción religiosa, noto. Y acá otro, una con el cura, no, en esta Arjona. Y bueno, entonces, pero porque ya está generalizando. Son Arjona ellos, son religiosa. Sí, ahí va, entonces. Sí, nos decían esto, nos decía. Este dilema no tiene nada que ver con nada. Lamento disentir con vosotros, dice. Refiriéndose... ¿Pero por qué disintió? ¿Qué sé yo? Si disiente, pero el pisar. No, yo lo defiendo un poco que se considere como algo malo, equiparable a 3 meses de prisión, que tu hijo se haga cura. Sí. Me evidentemente. Puse serio. Sí. Está muy bien. Cuando por ahí es una vocación elegida. Por eso es una vocación hermosa, espiritual. Sí. Sí, sí, sí. Pero socialmente. ¿Cuál, la de ir en cana? Bien, entonces, si querés seguir con el chiste es que... negro, en ambos casos alguien termina violado. Pero... Sí. Es que ojalá se abriera algún día ese tema, pero fuera de joda, chico, porque si la profesión de cura o de samaritano, ¿cómo se dice? Tuviese sexo, no existiría el, ¿cómo se llama?, el celibato. Sería una profesión de lo más normal, ni hablar, llevadera. Ni pero hecho, ¿por qué no inventaron es una, eso? ¿Por no qué es un inventaron? Aspecto bíblico. Sí. El celibato está construido en base al problema de las posesiones y de cómo se dividen luego de la muerte respecto de una eventual esposa o eventuales hijos. Ah, ¿sí? Entonces la propiedad de la iglesia está muy armada en base a eso. Por lo menos en la historia oficial. ¿Es comprobable esto? Sí, sí. Es muy comentado. No sé cuán comprobable sería, pero seguro no es de la Biblia. Seguro, claro. No hay nada no en las escrituras. No, de hecho, es del hombre, ya, del hombre claramente. Es de la iglesia, si vos tomás, de la iglesia posterior. Pero además si vos tomás las religiones que no son quizás tan antiguas como el catolicismo, pero también, por ejemplo, bueno, el judaísmo sí es muy antiguo, los rabinos tienen pareja, todos los que son revisionistas del catolicismo, todos los protestantes, etcétera, todos tienen unión familiar por el catolicismo y negada para sus soldados, por decirlo de alguna manera, y ahí hay una profunda contradicción también, digamos, si consideramos que la familia es el núcleo de la sociedad, no podemos plantear que toda esta gente que elige un camino de servicio a Dios tenga que privarse de ese beneficio. No sé qué religiones tienen, o sea, tienen celibato. Creo que están los budistas, ciertos grupos budistas que tienen celibato. ¿Sí? Creo que sí. Me parece de los monjes, pero no por la religión, sino por una elección. Elección, claro, que es, en realidad es como de trascender, digamos. Sí, sí, pero no creo que sea por, no lo podría asegurar, pero me parece que no es un mandato religioso. Va, es ese como no comer carne, como estar en un monasterio, como orar todo el día, que etcétera, no son etcétera, mandatos. Como no hablar durante años, etcétera, son votos, etcétera. Son votos. Pero incluso musulmanes, que muchos tienen, bueno, supongo que ahora tendrán sectores más conservadores que otros, pero por ejemplo, tienen mujeres. La normalidad de los musulmanes tienen. Sí, sí, sí. Tienen los religiosos musulmanes tienen. No estoy muy seguro a los Jedi. Los Jedi y los ajedrecistas por lo general tienen una tendencia al celibato bastante marcada. Involuntaria. Sí. La pavada, la tontería, el bodevil. Bueno, se puede siempre resolver con un poco de creatividad, ¿no? Los ajedrecistas. Ya tenemos mensajes. No sé si lo llegó a ver. Sí, yo tengo lo de Lean Carranza, que ha puesto Simbo y Neti 2 países. Sí. Fede viene a unirlos. No. Y después dice, ¿cuánta verdad, Fede, lo de Otacés? Increíble. Ese solo te llegó, estás muy atrasado. Hago lo que puedo con lo de Otacés, increíble, siempre amigo de gobierno de turno. No, pero me refería a los dilemas. Ya tenés algunos para fijarte. No tengo. Bueno, fíjate que no se te apaga el teléfono. Y vas. Y entonces, acá tenemos. Manuela Saiz ha dicho, birra con Arjona, me haría un fondo y le cantaría todas sus canciones, que tengo en la cabeza culpa de los medios. Qué espanto, sí, echarle la culpa a los medios. Sí. Flora Alcorta ha dicho, ve. También. Gracias, Flora de las mías. Juan Bosque, sin duda la ve, pero preferiría una cruenta golpiza a Arjona mientras me tomo la birra. Muy bien, muy buena, y de hecho la birra volaría por la mitad así como, bueno, basta. ¡Flam! Arjona también es violencia, prefiero la B. Al menos alimento mi perversioncita, ha dicho Matías Mí. Muy bien, entonces vamos a leer el dilema de hoy. ¿Qué preferís? Opción A, tomarte una birra con Arjona. Opción B, ver una pelea sangrienta en la calle. Todos los que opinen algo por A o por B participan por un kilo de helado de Cadore. Vamos con un tema y ahora una tanda y la otra atrasada toda junta. Oh, when I woke up tonight, I said I'm gonna make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I know that it's you. You're lucky, lucky, you're so lucky. El término resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para resultar fortalecido luego de un periodo de dolor y traumas. Eso fue lo que hizo el doctor Abelardo Strauch. Cuando su avión cayó en el Mato Grosso, Strauch estuvo perdido 21 días y se alimentó solo a base de Gabou Gabou, un árbol rico en fibras y carbohidratos. Cuando lo encontraron, estaba sano y salvo, pero con 17 kilos menos. Ahora tú también puedes bajar de peso gracias al método Gabou Gabou del doctor Strauch. Intérnate mañana en la clínica de resiliencia del Dr. Strauch y en 3 semanas luce una figura despampanante. El gobierno brasileño del estado de Mato Grosso advierte que el consumo prolongado de Gabou Gabou puede ocasionar patologías gastrointestinales graves, trastornos perceptivos, cardiopatías, ceguera, deficiencias neurológicas y disfunción eréctil seguida de muerte. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Este domingo, desde las 8, siga por Radio Splendid las elecciones nacionales. Un completo equipo de periodistas, locutores, técnicos, operadores y productores para brindar la mejor cobertura de una radio con historia. Este domingo desde las 8, el color de la democracia con Miguel Ángel de Rensis y un gran equipo. Recuerde, el 27 a las 8 por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Now, 'cause I can't decide what you really want. far from me. Why does it have to be like this? I can never tell. Altercations, getting upset in your desperation, screaming and hollering. How can this stop? It comes out paper thin. You're paying so hard to get. You're making me sweat just to hold your attention. I can't give you nothing more if you ain't giving nothing to me. Don't you know that? Bien, entonces estamos con el dilema del día de hoy, que es opción A, que preferís tomarte una birra con Arjona, opción B, ver una pelea sangrienta en la calle. ¿Qué está diciendo ya la gente en general? Emma Jones ha dicho, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué dilema! Bueno, las dos son violentas, pero voy a elegir la menos violenta, o sea, la pelea sangrienta. Mirá, lejos. ¿Cómo pega este asunto de Garjona es violencia? Sí, ¿viste? Sí, sí. Y lejos, además, en la mesa elegimos la opción A casi todos. Sí. Salvo, ¿quién era? Yo, Félix, por supuesto. Salvo Félix, que está con la B, porque... Y yo también, dije la B, chico, claramente. Ah, sí, lo que pasa es que me atrevo a decir que el público no tiene la carga moral... Que tenemos acá, que estar al siendo aire, comunicadores ¿no? sociales, sí, sí. Personas que no pueden elegir una pelea sangrienta en la calle. Claro, claro, es muy claro. Porque hablaría mal de nuestra postura ética frente al mundo. Pero ¿qué sabes que cómo qué es la que contra cómo es que está? No. Te explico. La pelea es sangrienta, pero entre humanos y zombies. Hombres lobo y hechiceros. Pero qué raro. Habría que preguntarse quién junta, qué junta más gente. ¿Una pelea Arjona? Claro. Sí, sí. Sí, o nosotros. No, yo creo que hablamos de Arjona cuando que junto a la gente dice o Darío Góngora, pero nosotros y nos olvidamos el baby call, pero en cualquier momento a mí me gustaría, para darle un poquito de pimienta al dilema, sí, si pudiera usted, Félix Buenaventura, leer algún fragmento de letra de Arjona. Ah, sí, por supuesto. Un grandes elegidos, un selectos. Por supuesto. Mientras tanto, pero voy a seguir leyendo primero los okay. Los tweets. Muchas gracias. Nunca pensé que Fernando Bonet me fuese a decir una palabra que se inventó este milenio. ¿Existe en serio la palabra tweets? Sí, claro. Pero tiré así como pude haber dicho. No, estoy sorprendidísimo por esta situación, no sé cómo manejarla. No es Twitter, es Twitter. No, callate, negro, y lo hiciste re bien. Gracias por... Me gustaría una foto suya que diga, ¿existe la palabra tweets? una linda imagen viral. Totalmente. Juan Pablo Olivera ha dicho B de boxeo. Many Things ha dicho la B. Elegir Arjona sería como lo de sacarse la muela sin anestesia. Muy bien. Ro Jiménez, la A solo para tirarle con una mini bazooka tampones a los ojos por esa puta canción que le hizo la menstruación. Ah, está muy bien, es muy correcto eso. Opción B, no hay vuelta que darle, dijo Lean Carranza. Y ahí arriba alguien más. Robertino Rojo, sin dudas, opción A. No me gusta la violencia. Bien, a ver. Bueno, está repartido. Y si se están pegando, peleando a piñas, pero tienen como almohadones en la punta de todo. Y son chicas de 16 años. Sí, total. De lo que sea que es legal, de lo que sea, de la edad que es legal. Escuchen, primera vez, por Ricardo Arjona. Despacio comienzo en tu boca. Despacio. Opa. Y sin quitarte la ropa. Mi cama no merece tu cuerpo virgen como el Amazonas. Mucho para un lobo cazador, pero ideal para el amor. Despacio voy por tu corazón. Despacio me detiene un botón. Mientras dices basta me ayudas. Esa guerra en tu vientre. Perdón que me cuesta por el tiempo. O sea, la chica está con mucha ganas de ir al baño mientras están a punto de iniciar una sesión de amor. Tiene retorcijones. Sí, retorcijones. ¿Así se llama el tema, retorcijones? No, sí, es la primera vez. Entre el sigue y el detente. Ah, es una violación de una virgen. Entre el sigue y el detente. Que hacen decisivo el presente. Muy linda la rima detente con presente. La rima fuerte, ¿no? Sí. También es mi primera vez. Pondré el concierto de Aranjuez para relajarnos juntos. ¿Qué rima con vez? A ver, Aranjuez. También es mi primera vez. Siente como tiemblo, ya ves. Dice, tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. Despacio voy por tu cintura, despacio y me detiene una duda. No duda la puedo. Si es que realmente merezco robarme a la niña y regalarte a la mujer e inscribirme en tu ayer, también es mi primera vez. Pondré el concierto de Aranjuez, insiste, para relajarnos juntos, también es mi primera vez. Siente como tiemblo, ya ves, tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. Esto para que se den una idea de lo que es nuestro querido, nuestro protagonista del dilema. Podremos. ¿Es autor o intérprete Arjona? Cansautor. Es el término técnico. Ahora sí, leemos algunos mensajes de Facebook Watch. ¿Terminaste con los de Twitter? Los de Twitter, sí. Alina Pérez nos dice B, sin lugar a dudas. Pablo Vázquez nos dice, voy por la B. Y si Arjona es uno de los contendientes, medio que me sumo. Y Vicky Rubini nos dice, una birra con Arjona, pero antes me pongo tapones para los oídos y le contento asintiendo cada 5 minutos con la cabeza acompañada de un sí, claro. Eso dice Vicky Rubini. Muy bien, perfecto. Ese es el dilema del día de hoy. ¿Qué preferís? Opción A, una birra con Arjona. Opción B, ver una pelea sangrienta en la calle. Por 1 kilo de helado de Cadore, todos los que participan, seguro, entran al concurso por 1 kilo de helado de Cador. Y ahora, en la hora doble, te pegamos un tema. Porque sí. Comida, tengo que decirte que me muero por vos. ¡Qué temazo! Úsalo en tu casamiento. Viendo las estrellas a la orilla del mar. Ya está. Se te pegó. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. Bien, puto, el que no lee es el nombre de esta sección, donde Julián Urman nos trae todas las semanas un libro distinto para recomendar. ¿Cuál es hoy? El libro de hoy es Recuerdos de Córdoba, de Flavio Lopresti, editorial China Editora. Córdoba está sacando muchos autores, como Federico Falco, entre otros, Carlos Godoy. Este libro tiene la particularidad muy simpática de que el autor hace una suerte de crónica de como unos primeros años en los que era medio bloguero, medio periodista. Entonces narra un poco sus encuentros con distintas figuras del campo literario local. Y lo hace desde el lugar medio de groupie, medio de entendido. Entonces me parece que logra darle como un valor, qué sé yo, bastante simpático a este asunto del derrotero por los autores, ¿no? Uh-huh. Habla de Busquet, de Fogwill, bueno, de Aira. Y yo, para ser un poco obvio, voy a leerles un pedacito del texto que escribe Flavio Lopresti sobre Aira. Uh-huh. Que se titula este texto Darth Aira. El domingo fui a desayunar con Marcos y Natalia a Homo Sapiens, una tradicional librería de Rosario. En un momento Marcos alzó las cejas señalando a la puerta y sentí sonar de nuevo la marcha imperial. El César estaba entrando en la librería a paso redoblado, solo y sin escolta. Me paré de inmediato, me le acerqué sacudiéndome la timidez y me presenté. Aira me saludó con la cordialidad que había descrito Natalia. Yo le conté quién era, un semiperiodista cordobés, y le dije que había escrito algo sobre su obra. ¿Ah, sí? Me dijo. ¿Y qué escribiste? Nada, le respondí, boludeces. Me imagino, dijo Aira sonriendo con malicia. Le dije que había esperado verlo en el congreso y él me respondió que le aburrían mucho los congresos. Vengo porque son amigos y me quieren, pero es un embole. Tenía tantas preguntas para hacerle que se me agolpaban en la cabeza y no me salían. ¿Qué podía decirle? ¿Que había atravesado las cortinas de humo del desierto para verlo? ¿Podía preguntarle por qué no le gustaba Nabokov? ¿Por qué no le gustaba la luz argentina? Le pedí una foto, en cambio, una foto que sacó Natalia y en la que Aira y yo salíamos hombro con hombro sonriendo. Y después Aira se separó de nosotros y se sumergió en la marea de libros nuevos de la librería hasta que salió, no sin saludarnos con un anacrónico cabeceo. Ese día anduvimos por Rosario, fuimos al Parque Independencia y tomamos un taxi hacia la costanera en el que discutimos con Natalia, no me acuerdo por qué. Sonaba Yo no sé mañana en el auto, nos bajamos apurados y enojados en la entrada de Pichincha y cuando el taxi se fue, Natalia se dio cuenta de que se había dejado la máquina de fotos en el asiento. Nos quedamos sentados frente al río esperando un gesto imposible del taxista, un regreso al punto en el que nos había dejado, pero yo sabía que no iba a pasar. Darth Aira se las había ingeniado para desaparecer de nuevo detrás de sus cortinas de azar y polvo. Y del encuentro me quedaba una sensación que ya empezaba a desaparecer. Esto fue Recuerdos de Córdoba, Flavio Lopresti, editorial China Editora. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid? Te tiro una pista. Las siglas son HD. HD. High Definition. No. Huevo duro. No. Himno danés. No. Hombres divorciados. No. Huella digital. No. Habano dorado. No. Hechicero disperso. No. Homicidio doloso. No. Horizontales y diagonales. Sí. ¿En serio? No. Mentira. Oh. Hotel Drácula. No. Helicóptero derribado. No. Hermosa diarrea. No. Hermanos dragones. No. Haciendo droga. No. Horacio Deportes. No. Hamburguesa a domicilio. No. ¿La hora doble? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sacaste! La hora doble. Lo tenés en tu cabeza. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La hora doble. De lunes a jueves. A la medianoche por Radio Splendid. AM 990. Todas las voces. Y como la vieron, es nuestra nueva publicidad. Se escucha hermosa. Me gusta que hayan dicho bien tu nombre. ¿Cuál? ¿Simonetti? Los dos. Federico también. Hoy te dijeron Fernando en un casting. Sí, es un clásico. Fernando. Sí. Y me gusta mucho porque cuando me llaman de esa castinera me ponen Simonetti. Sí, es un clásico. Y como si fueras un simio, digamos. Comedy Central, cuando fue a pagar lo mío, se le ocurren actores que era bueno, Sominoetti. Era bueno poner Sominoetti, así me costaba cobrar. Entonces, pero ¿cómo no está mi guita? Le pagaron a todos y no está mi guita. ¿Cómo que no está mi guita? Yo hice todo un reclamo, todo. Ay, vos sos Sominoetti. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo anda su obra, Gonet? Bien, pasó el FIBA. Que hubo una Festival Internacional de Buenos Aires. Sí, Festival Internacional de Buenos Aires. Y hubo como un un malón de FIBA, ¿no? No sé si ustedes también se enteraron de esa cosa de festivalera. A mí un poquito a veces me hincha la... Soy medio fobiquito, con eso. De colas y filas interminables. Y de que hay que sacar 2 horas antes o 3 horas la... Pero amén de ese misterio un poquito que se arma, está bueno, ¿viste? Porque está bueno, hay un montón de obras... En 10, 15 días agolpadas ahí, claro. a muy poco precio, salían 20 pesos la Nacional o 25, no me acuerdo, y hay muy buen teatro afuera, la verdad que estuvo bueno. Y bueno, en cuanto a nosotros, nos tocó un viernes a las 6 de la tarde, que es raro actuar un viernes a las 6 de la tarde, pero está bueno. Pero está bueno y se llena, viste lo que tiene el FIBA, que se llena, actúes un lunes a las 2 de la tarde, se llena igual, entonces... nos tocó un viernes a las 6 y el sábado en nuestro horario habitual. Y la verdad que da gusto ver la platea llena, ¿no? Que no sí, siempre claro. En el teatro independiente argentino, en el off, no siempre pasa. Entonces está bueno, amén de que fueron bastantes programadores de Brasil, de no me acuerdo si de España o de... No, está bueno, porque nunca sabes, ¿viste? La idea de un festival internacional es que te vea algún programador que le interese, che, esta obra, Hernanito, bla, bla, bla, y te la lleve. Para afuera. Así que Norma la dio en el teatro, hace de productora, hizo la vez de productora, y es la que se encargó de parlar, ¿viste? Terminaba la obra y ella hacía como de agente vendedor, si cabe el término. Pero estuvo bueno. Ahora vamos a tener que volver el sábado que viene a la normalidad. A la normalidad de las 30 butas. Y más o menos, ojalá. Pero no, de verdad, a veces es un buen espaldarazo, ¿eh? Sí. Estuvo en el FIBA, quiere decir que la obra, sí. Bla, bla, bla, bla. Bueno, yo justamente con eso estoy bastante caliente, porque organizó el gobierno de la ciudad un festival de humor de Buenos Aires con la productora de Campi. ¿De Campi? ¿Tiene una productora? Parece que sí. ¿Nombre? No me acuerdo, pero dice ahí abajo de Campi. Martín Campilongo. Martín se llama, ¿no? Sí. Bien. Único boludo del humor nacional ha sido el señor Simonetti, que se anotó, dijo, bueno, yo estoy haciendo este espectáculo, después tenías para poner currículum, tenías para poner video, tenías para poner cosas, tenías para ver todo un despliegue, para poner, llené todos los formularios, me anoté todo. Convocaron un montón de gente que no se anotó, lo convocaron según la participación del último ciudad emergente, así, fueron a pasar a la plaza y dijeron, bueno, este show, vas a ver lo de primer horario, y no me llamaron. Pero, ¿cuál es la convocatoria real? A todas obras y comediantes y humoristas y todo, en general, había como un rubro de stand-up. Sí. Ahí anoté mi personal, etcétera. Puse los modestos pergaminos, que no son tan modestos, que tengo de en cuanto a stand-up. Acá no me llamaron. Nunca vieron nada del material que mandé. Ni se enteraron que estaba, ni nada, de nada, de nada, de nada. Sí, yo compré pescado, de hecho, ayer y me vino envuelto con su carrera de pluma. Claro, es comprobable que no vieron nada. ¿Cómo sé que no vieron nada? ¿Por qué? Porque mucha gente, la mayoría de la gente que yo conozco que la llamaron, muchos que ni siquiera tienen show de nada, son gente que empezó relativamente poco, porque Ciudad Emergente es un festival como emergente, de como emergencia. Su nombre lo dice. Entonces... y no mandaron nada, no mandaron ninguno. O sea, la mayoría de todos los que llamaron, no mandaron, no se inscribieron, porque además tampoco tuvo mucha difusión. No, al contrario, no tiene que ver con, dice Góngora, tratando de meter, obviamente, el dedo en la llaga, ¿no? Te habrán visto demasiado profesional. La cuestión es que hoy me desquité y les mandé un mensajito. Dije, bueno, espero que aprovechen mucho, porque ese festival, más allá de todo, y joda, hay una productora, y esa productora seguramente cobra por parte del gobierno de la ciudad. Cobra un fijo por parte del gobierno de la ciudad por organizarlo. ¿Me repetís el nombre en serio del festival? ¿Cómo? Festival de Humor de Buenos Aires. Festival de Humor de Primera Buenos edición Aires. Del Festival de Humor de Buenos Aires. Primera festival. Vos podías anotar obras de clown, podías anotar stand-up, podías anotar unipersonales, grupos, shows, comedias en general, toda una serie de cosas. Se hacen distintas salas, sé que se va a hacer en el Bulú, no sé en qué otra sala se hará, no tengo la menor idea, pero sé que una es esa. Primer Festival de Humor de Buenos Aires. Y abajo dice como que lo organiza la productora. Lo mueve la productora de Exacto. Y es del gobierno de la ciudad entonces, ¿no? Gobierno de la ciudad. Y es de Ciudad de Buenos Aires. Exacto, dice gobierno de la ciudad con la productora esta. ¿Hasta cuándo eché la inscripción? No, ya pasó. Pero señor, le está diciendo su compañero. Ya pasó la inscripción. Ah, ya pasó. Ya pasó, y no te recomiendo que mandes, porque evidentemente... No, me averiguas si hay una extensión, una... Debe haber seguro. Si hay que arreglar alguna matufia o algo. Debe haber seguro, vos lo conocés a Campi. No, de verdad es verlo, conocí, era medio amigo. Claro, pero avisale que se... ¡Ah! Éramos tan... Usted, Félix, no hiciste nada con eso, ¿no? No hice nada. Lo que pasa es que entré a la página y ya cuando entré, cargaba la página, aparecía un ruido que decía Toyoyoing, Toyoyoing. Ah, sí, y no puedo, yo no puedo, no me da, perdón, pero no puedo con esas cosas. Era como yo sé que me perjudica, perdón. Con una animación de una caja, creo, o algo así, que como que salió un resorte con un bufón. Yo no puedo, ese tipo de cosas. Exacto, y era todo el tiempo como así. Que era, eso como... es el humor, o el, uno de los símbolos del humor. Sí, el payaso que salta de la casa. Sí, no, exacto. Claramente igual esto es, o sea, una cuestión, un juego sobre la idea del humor como volviendo y todo lo que significa, ¿no? Cuando uno realmente está, cuando hace una insistencia sobre un chiste que no tiene remate y funciona. Realmente hay mucha teoría debajo de esa animación tan decir mediocre. Solo dos palabras. Por favor. Mal gusto. Sí, es correcto. Y este mundo, no sé quién soy yo, digo, es una opinión, todo es opinable en la vida, por suerte subjetivo. Este mundo está tan plagado en todos los órdenes y áreas de la vida de mal gusto, también de buenos, sí. Pero en general, de tan mal gusto, tan mal gusto. Sí, sí, sí. Qué espanto. Qué panto. Sigamos, los pardos también tienen internet. Hay que pensar siempre que los pardos también tienen internet. Igual me decís, ¿qué es el gusto? Es algo relativo, subjetivo. Más vale, es opinable, por eso reitero. Bueno, han llegado... Ya no hablemos más de esta mierda. Ha llegado un mensaje. Esta mierda de mal gusto. No se ha llegado más mensaje. ¿Cómo es el ruido? A ver si está por ahí. Bien, mientras tanto le puedo decir... ¿Lo tenés con la mano? No. Me hace mucho daño. Y me quise meter en la página para mandarle su mensaje. Decía página en construcción, ¿no? Y bueno, María Marta Viudez nos dice Arjona, me tomo unas cuantas en casa y cuando estoy con él le vomito encima. Me tomo unas cuantas birras en casa, está muy bien, está perfecto. Isaura Leonardo dice, el concierto de Aranjuez para relajarnos juntos. Ja, ja, ja, ja, ja, qué hermoso y horrible. Ja, ja, ja, no paro de reír. Dice, y es la misma ella, opina Chela con Arjona. Esa es la opción A. Y después Ro Jiménez manda una foto curiosa, curiosísima. Opa. Que dice, díganme si este señor no es Simonetti dentro de unos años. Y verdaderamente que hasta yo me parezco parecido, pero no sé ni quién es el señor. A ver. Sí, mucha duda, ¿no? Sobre... ¿Quién es? No sé quién es, pero es como un, tiene como un parecido. Parece también Michael Palin, parece, ¿no? De los Monty Python. Parece, pero no es. No es tampoco, pero lo... No sé, bueno, en fin. Parece un Tom Selleck, un poco, ¿no? Ah, sí, tiene ese bigote. Pocos se acuerdan de Tom Selleck. ¿Sabés que hay una cosa muy curiosa de Tom Selleck? Que es que estuvo a punto a esto de hacer Indiana Jones. Mirá. A esto de hacer Indiana Jones. Y ya tenía los cortos puestos desde Magnum. A mí lo que más me gusta de Magnum... ¿Te acordás de la música de Magnum? Además de que andaba en una quizás Ferrari... Quizás no, no sé si es esa. Además de que andaba en una Ferrari Magnum, aquella serie de los 80 de Tom Selleck, era un detective privado de Hawái, pero el tipo andaba todo el tiempo en pantalón corto. Y es loco verte un detective privado... Eso como, no me acuerdo. Con unos minijuegos como si fuera Félix... Mostraba todas las piernas. Sí, alta gama. Sí, alta gama, alta gama, alta gama. Bueno, en fin, para todos los que quieran participar por el kilo de helado, le insistimos con el dilema. Opción A, tomarse una birra con Arjona. Opción B, ¿cuál era la opción B? Pelea sangrienta, en la calle. No dijimos las vías de comunicación, pero muchos se ve que la conocen. Mientras al que no la conoce le decimos arroba lora doble, es en el Twitter. Si pueden, pongan el hashtag dilemas HD. En el Facebook, es facebook.com/horadoble. Y también nos pueden llamar por teléfono si quieren, incluso salir al aire. 4010-7157, 4010-7158. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? The Tributer. The Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Dangerfall, The Pits, Atilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana, en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pong y Groupongo. The Tributers. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop. Nakapop, nacional y popular. Por Splendid, sígalo a The Renses. Este domingo desde las 8, la más amplia cobertura de las elecciones nacionales. El color de la democracia, con Miguel Ángel de Renses y gran equipo. Recuerde, el 27 a las 8, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. We'll be right back. Ciencia para toda la familia. ¿Qué nos trajo hoy a Ciencia Cierta? ¿Qué nos trajo hoy? Desesperación. La gente me para por la calle permanentemente y me pregunta, ¿de qué van a hablar esta semana en A Ciencia Cierta? Y le digo, ya pasó, hoy es martes y hablamos el lunes. No importa, no aguanto más. La gente necesita más A Ciencia Cierta. Estamos por sacar la versión en gotas y en píldoras. Perfecto. Comprimidos diluibles en agua o alcohol. Perfecto. Hoy tenemos, después de un par de semanas de hablar quizás mal de las máquinas, podría decirse, o de vaticinar oscuros presagios, ¿vaticinar? De distopías tecnológicas, uh-huh. Hoy tenemos buenas noticias del futuro que ya es el presente. ¡Wow! O cómo dejar de preocuparse y empezar a confiar. La Sped Malbec me deja un poquito seca la boca, ¿viste? ¿Cómo dejar de preocuparse y empezar a confiar que con las máquinas está todo bien? Bien, esa es una verdadera alegría, ¿eh? Yo ya una me puedo relajar alegría. Y dejar de mirar de reojo al tostador. Sí. O a la tostadora. Este es el objetivo de la columna de hoy, que usted deje de mirar de reojo a la tostadora. Sí, sí, sí. Y pase a abrazarla de frente. Y abrazar esa, y vos también venís, juguera, sí. Le digo así. Sí, sí, sí. Era un verdadero acto de amor. Sí. Si vas a tener un acto de amor con un electrodoméstico, desenchufalo antes. Ese es un consejo que A Ciencia Cierta da. Y bueno, esta sección se reparte en una serie de pastillas. La primera se titula Gamba y Media. Gamba y Media. Ajá. Gamba y Media. Gamba y Media dice así. Un hombre que había perdido su pierna derecha por encima de la rodilla en un accidente de motocicleta, sí, subió 103 pisos de un rascacielos en Chicago utilizando una pierna biónica controlada con la mente. Muy bueno. O sea, controlar con la mente suena muy raro, pero es de alguna forma lo que hacemos con todos los miembros del cuerpo. Bueno, la noticia en este salvo caso... Salvo el amigo, pero todo el resto... Que nos controla... El amigo es mejor, sí, que no interceda la mente ahí porque se arma un cortocircuito y dice, ¿quién va a mandar, yo o tu cabeza? Se pudre todo. Sí. El famoso debate interno, sí, monólogo, sí, interno. Sí, sí. Bueno, esta pierna cuenta con motores que regulan la actividad de la rodilla y reacciona ante impulsos eléctricos que el cerebro envía a los músculos isquiotibiales, O sea, como bien usted sospechaba, esta pierna lee los impulsos cerebrales que moverían un músculo y los traduce hacia el movimiento de esta pierna mecánica. Esta hazaña se realizó dentro del marco de un evento para juntar fondos organizado por el Instituto de Rehabilitación de Chicago. Perdón, pero el Instituto de Rehabilitación de Chicago. Sí. ¿No? ¿Lo hizo subir por la escalera? ¿Por dónde subió el tipo? Porque no me acuerdo. Por la escalera. Por la escalera. Tres pisos por escalera. Pensé que había escalado, sí. No tenía 103 pisos. Bueno, es un escalar. Sí, de alguna escalera, forma. La escalera, de hecho, viene de ahí. 103 pisos. Mira, bien. La pierna biónica presenta un único problema para este muchacho, que es que cuando terminó de subir los 103 pisos, la tuvo que devolver. Porque sale más o menos 8 millones de dólares. ¡No! ¿En serio? Y le pidieron... Pero para, ¿y cómo bajó en serio? ¿Cómo? Por ascensor. Y tuvo que esperar una bocha porque no venía. Y claro, 103 pisos. Estaba en planta baja, no, te querés matar. No, uno dejó el del 71. El flaco dijo, empujame. Pero el del 71, el 71 dejó la puerta mal cerrada y entonces el tipo gritaba... ¡Ascensor! Ah, sí. El 103 le dieron un megáfono para que gritara mientras bajaba. Bueno, la próxima pastilla. De sí, por cierta, favor, por sí. favor. Se titula... Pero sí. la pierna... biónica. Sí. ¿Dónde la tenía puesta? En la gamba. Ah, ok, listo. No, pues por ahí era... Los de tan biónica. Sí. Los de sí. tan biónica. ¿Qué tan biónica? Sí. ¿Qué tan biónica? ¿Tiene suplementos? ¿Tiene suplementos para tocar así de feo? O sea, pues es como gente como que está aprendiendo cómo a suplir una discapacidad y sacan discos. Yo creo que es gente que está aprendiendo a suplir una discapacidad. Muy sí, bien. Pero es una teoría personal. Personal. Próxima personal que parecía lo de los Agapornis. Personal del festival, sí, usted dice. El virus de Agapornis. Ah, sí, tiene el mismo. Tiene el mismo problema. Tan biónica está bueno, dice sí, nuestro amigo Mario Góngora. Tiene flash. Que no se va a hacer cargo, no se hace cargo nunca de lo que dice. Y solo lo escuchamos en nuestras cabezas. Es como una voz interior. Existe, de verdad. Nadie sabe si Góngora existe. No hay fotos, no hay registro fílmico. De Góngora. Es como la leyenda guaraní. Nos habla nosotros, siempre están solos. Es Darío Góngora. Cuartel ahí. Ah, la palabra de Canal 13. La palabra de Canal 13, que igual es todo un chamullo. Me jugué. El sí. Bueno, nunca ganás la guita de los 2000 nunca, pesos. Nunca, si te ¿sí? fijas, tiene sí. lo más gracioso RTA. Que tiene es el contador que nunca termina, que siempre está en 2 o en 1 durante minutos. Llega a 0, no pasa nada. Llama a alguien de producción y dice... Telacur. Y le dicen, no. Curatel nunca gana. Sonaba más probable. Curatel, porque es más probable. Un teléfono trucho de... Un teléfono que no tiene licencia de médico, pero que sin embargo emite recetas. Curatel sí podría ser. O podría ser sí. O un teléfono trucho medio de celular. Es a 0800 que vos llamás y te sentís mejor. Y te cura todo. Es bueno. Para mí, mira, vos lo que tenés es una diarrea estival. Andá, tomate... Si usted quiere curarse, marque 1. Perdón, señora Ciencia Cierta, pero le saltó el reo en un momento, me gustó. La Ciencia Cierta va desconocí, perdiendo... Lo desconocí, sí. Va perdiendo la solemnidad que nos tenía acostumbrados a Ciencia Cierta. En la a medida segunda que... hora del programa pierde solemnidad. Sí, okay. Usualmente le toca la literatura, hoy le toca la ciencia. Perfecto, perfecto. Pero no tuvimos que salir corriendo, cagando con la literatura como solimos hacer, viste, a las apuradas ni nada, para alegría de Laura Magariños que venía pidiendo por Facebook. No puede ser que siempre quede para el final. Y bla, bla, bla. Bueno, ahí lo tiene. Beso a Laurita. Un saludo a Laura Magariños. Beso a Laurita, una piba divina, encantadora. Nunca se tiene un problema. Gauchita. No la conoce. Por favor, más respeto para los oyentes, ¿no? Pero sí. Bien, ¿qué más? Próxima pastilla. Steve Austin, un poroto. Steve Austin era el los hombre títulos, biónico. Perdón, la ciencia cierta, sí. Que volvamos. Los títulos se los está eligiendo usted. Claro. Me pareciera que yo sí. Yo escribo esto, usted a no ver. Lo cree. No, yo sí lo creo. Pero usted... Escribo, el show, quiero decir. El show. A ciencia cierta lo que hace semana a semana es... Se toma hacer un trabajo, una extensa claro. investigación de media hora en internet. Y en base a esos datos obtenidos, escribir esta columna. Me parece... Con sus propias palabras. Me parece muy siempre. Bien. Creo, a nivel tiempo, ingreso económico, creo que es justo... Justa la medida. La balanza sigue del lado de la ciencia cierta. Sí. Bueno, la Universidad de Zurich desarrolló un hombre biónico compuesto por 28 partes artificiales, entre ellas pulmones, riñones y hasta un corazón. Esa. Un sistema de sensores y procesadores computarizados permite al robot caminar, hablar y ver. ¡Epa! Lo simpático es que todas estas piezas son partes que se utilizan en cirugía de reemplazo para humanos, digamos. Este hombre biónico lo que hace es reunir lo mejor de los avances de la ciencia médica en términos de reemplazo de órganos. Lo único que le falta es un pequeño detalle: no tiene cerebro. Pero mientras tenga chota. Hija de puta. ¿Por qué? ¿Por qué el Gonet vuelve el Gonet con todo, cuando pensás que lo había agarrado? Me la dejó picando, Víctor. Gracias. En fin, continuando. Este tiene que ver con lo que usted dice, esa tercera pastilla. Se titula Basta de cartuchos truchos, en honor a aquella campaña del menemismo, cuyo clímax de remate era una campaña presidencial que hablaba de todas las cosas de las que la gente estaba harta, y el clímax era un hombre que se agarraba la cabeza y decía ¡Basta de cartuchos truchos! Como pidiendo una importación sin... No recordaba, en serio, cartuchos. Basta de cartuchos truchos. Refiriéndose a los de impresora. A los de impresora, claramente. Sí, te juro, me olvidé, Me suena lo de cartucho. Era como gente desenfrenada por las importaciones, ¿no? Era como el eje era, terminemos con esta pavada, volvamos a importar, que vuelvan los importados, ¿viste? Sí, era la misma secuencia del Vamos Menem, ¿te acordás? De la no de... era el Menem lo hizo, pero puede no, ser no, el Vamos Menem. La última fue la Vamos, campaña ¿no? 2003, la campaña 2003, había una que era un spot largo, como de dos minutos, de gente diciendo ¡Vamos Menem! Terminaron en un basurero, que decía ¡Vamos Menem! ¡Vamos! Gente emocionada. Bueno, en este caso era actores un crescendo que... de problemáticas. Sí. Y el pico era Basta de cartuchos truchos, gritando bueno, a cámara. Muy bueno. Pero bueno, en este caso solamente titula una pastilla que dice así. En varias partes del mundo se está experimentando con la posibilidad de usar impresoras 3D para fabricar partes del cuerpo humano. Mirá, impresora 3D, acá tuvimos una nota. Recordemos que es como impresoras que arman en plástico lo que uno les propone, digamos. No solamente en plástico. La impresora 3D, la particularidad que tiene es que arma justamente, si la hoja es un plano en dos dimensiones, esta impresora trabaja en las tres. O sea, puede ir apilando, imprimiendo capa sobre capa y fabricar un objeto en tres dimensiones, un prototipo o lo que sea. La locura que se suma a este invento es que, bueno, ya se ha logrado con tejidos de piel y del corazón. La impresora utiliza como tinta una mezcla de un gel orgánico y células madre, que tienen la capacidad de convertirse en células de cualquier tipo. O sea que si necesitas un pulmón o un corazón, te lo imprimís. A la mierda. A la mierda, sí. Bueno, por eso se unía con lo de la chota que usted decía. Ahora, oiga. Me parece que imprimirte, después tenés que ponértelo, ¿no? Porque... Ese es otro tema. Claro. Ya me dice el autoservicio, me parece que tiene un límite, ¿no? Ese es otro tema. Me imprimí los pulmones, voy a probar. Pues los pongo yo, así me evito, ¿viste? Está lloviendo. Abrís el plagar y tenés todos los pulmones como corbatas, ¿no? Colgaditos. Sí. ¿Y cuál me voy a poner hoy? Hoy tengo la de fumar parisien, así que voy a por lo fuerte. Surgen ciertas preguntas éticas al respecto, como por ejemplo si los cartuchos son recargables o si te van a brochar con el precio como con la tinta, que dicho sea de paso, es el líquido más caro del planeta. ¿Alguien lo sabía? Caro que el Chanel número 5, más caro que el Dom Perignon. ¿Cuál? Es la tinta de impresora. No, sale 4.000 euros el litro la tinta de impresora. ¡Googlealo! ¡Googlealo! Es el líquido más caro del planeta. ¡Ay, sí! Es la tinta de impresora. Perdón. La tinta de impresora. Matame, es así. La tinta de impresora común, cualquier tinta. No, no, acá, la común, la especial. Acá ya en el autocompletado dice tinta de impresora líquido más caro. Ah, mira. O sea, no te metas con el autocompletado, que siempre tiene razón. No, totalmente, mira. Totalmente. Sobre todo cuando... Qué libertad que está teniendo a ciencia cierta de poder expresar, ¿no? Se desbandó un poquito. ¿Cómo? Sí, no. Qué libertad que tuvo para la última afirmación, sobre todo. Que yo tengo mis dudas en general con lo que pregunta la media. Igual, perdón, además, no quiero contradecir, pero hay un solo líquido, y creo que nadie me va a... que es un poquito... ¿Nadie qué? Nadie ve. Contradece. ¿De qué habla? Que es el... En serio, usted solamente me va a tener que decir cuál en esto que voy a decir. Mercurio. La consigna es fácil. Mercurio. La palabra cuál. Que es el líquido que justamente da vida. ¿Cuál? Este. ¡No! ¡No! ¡No! Pero en serio, el líquido que da vida y genera vida, debería ser el más caro del mundo. Debería, usted dice. Debería ser el más caro. Sí, sí, pero acá dice no, el líquido no más caro del mundo en la tinta impresora, uno de los líquidos más caros del mundo. Dice, opa, acá parece uno que tenés... Uno de los... Acá hay uno más caro que la sangre humana. Bueno, pero la sangre humana... Ah, la sangre... Bueno, pero... Un producto implica que no es algo de fabrique. ¿Y el sólido más caro, lo saben? Lo acabas de buscar. No, estaba mirando. ¿Lo tenías? Sí, sí, lo tenía. El sólido más caro. No sé si platino, será. Platino. No. Uranio. No es un metal. Grafeno. No. Lo sorprendí a todos, ¿eh? Sí. Azafrán. Ah, bueno. Relación peso-costo. Relación peso-costo. Más que el oro. Sí, más que... Oh, mucho más que el oro. Mucho más que mucho el oro. Mucho más que el oro. No, me hizo dudar con alguna... esas cosas. Me hizo dudar con algún metal por ahí, el platino. Claro. Pero el azafrán es el más caro. En relación peso... Mire usted. Es muy... O sea, pensemos que el azafrán se vende de a 10 gramos. Ya menos, sí. Viene... Yo compré... estoy tratando de acordarme cuánto costaba. Le da el rojo con azafrán tapa amarilla. Está algo así, sí. Como un euro. Un gramo será eso, no sé. Está algo así como... Bueno, eso sí. Está como algo así como en hebras. Me valió en España, me costaba, que en España es más barato que además del resto del mundo, porque lo creo que lo producen directamente lo ellos, sí. Me costó, creo que 12 gramos, algo así, 10 euros, una cosa así. Ahora, uno lo compara con una buena marihuana y de antes por ahí. ¿Y el gas? Más caro del mundo. Pero no es un sólido. No, es un... Estaba tirando una tercera. Ya fuimos líquido, fuimos sólido, ahora estamos en el gas. El gas, el gas más. El gas más caro del mundo. Este. Estaba por ese lado, estaba por ese lado. La pavada, la tontería, okay. La morisque. El vodevil, siempre lo mismo. No, ahí está. Señor. Lo hizo. Nunca un Becker, un Chekhov, un Strindberg, no. La pavada. Bueno, Antara, estamos con una libertad total. ¿Verdad? Porque no hay mina, Jorge. Llega a haber una mina en esta media. Sí. Es necesario, imperioso que vuelvan las mujeres. Acá dice, perdón, la tinta de impresora es más cara que la sangre humana. Actualmente va a unos 70 centímetros el mililitro frente a 40 que cuesta la sangre. 40, ojo, ¿eh? ¿Cuál es la unidad? Porque dijo centímetros. Ah, céntimos. El mililitro. Claro. No, sí, yo leí por ahí que era 4.000 euros el litro la tinta de impresora. Y claro, a ver, hagamos la cuenta. 4.000 euros el litro. ¿Y no da lo mismo? Y mililitro... ¿Cómo? No, acá te tira otra cifra, ¿eh? ¿Cómo es el mililitro? 70 céntimos el mililitro. El mililitro. O sea, serían 7.000... Sería 3 ceros más que 70 céntimos. 7.000. 7.000 euros no, el litro. No, sería 700 el litro. Ah, 70.000. No, 700 el litro no puede ser, no sería 70, tan... Pero sería 0,0... No, pero 70 céntimos... 70 millones de dólares. 70 céntimos serían 700 euros. 700 euros no sería el líquido más caro del planeta. No sé si hay otro más caro. Hay whiskies más caros que eso. ¿700 euros el litro? Sí. Sí, claro. Bueno, es lo mismo que hablábamos, pero por ahí es cuestión de cosas en estado natural. Acá está, La planta. No, acá lo estoy viendo, Acá lo estoy viendo. Ahí está la lista armada, Sí. Está la tinta de HP. ¿Cómo? No diga marcas, ¿cómo? Bueno, no, es que lo ves y decís, ¿cuánto? Entonces, es 70 céntimos. La sangre humana, 40. Tenemos la penicilina a 10. Y de ahí empiezan a bajar a menos de 10. Algo que no sé qué es, que dice 13 mpf 50 30, que no tengo la menor idea. Vodka. Sí, ¿cuál? Ahí no sé, dice un... El vodka es el alcohol más caro del mundo. Mira, no lo hubiera dicho. Sí. Luego está el Red Bull, curiosamente. Mira. Suele ser muy caro para... ¿Cómo? ¿Y el whisky? No te puedo creer. Agua en botella y... Hay agua en botella muy petróleo. Cara. Petróleo, sí. Petróleo. Hay una marca francesa famosa, Evian. Sí, pero no, Evian no debe ser de las más caras. No, no es de las más caras, pero que te apuntan... Pero que te faja. Sí, sí, y en Starbucks te apuntan al confusionismo, te la ponen al lado de la Villa Vicencio y vos venís distraído y decís, me agarro un agua mineral, así cuando querés, ¡ah! ¡Ah! Y agarré el Evian. No, no, claro. No, no, dame tinta de impresora. No, dame... dame uranio. fui a Starbucks y pedí uranio enriquecido. Me pasó algo muy lindo en Starbucks el otro día. Muy lindo. ¿Qué? Muy lindo. Estaba con Félix. Me pedí un... Vieron que ahí tienen esas excéntricas formas de llamarle a los tamaños de los vasos, ¿no? Entonces tienen... ¿Cómo son? El más largo, no sé, hay uno que es... el más largo es 20. Después, ¿cómo? Uno que es 20. Grande... 20. Sí. 20. Es grande... 20. Es tall. Tall. Sí, grande tall. Y 20. Esos son los tres tamaños. Y todos son grandes. ¿Por qué no se van a cagar al río? Bueno, me parece muy bien. A don Juan Manuel Starbuck. Sí. Bueno, no a usted. Pues. Alberto, no, está de acuerdo con el señor Bonet en esta porque sí, es la base de la sociedad del siempre a estoy más. 100%, suficiente. Estoy 100% de acuerdo con eso. Pero más allá de eso, le quiero decir una cosa. El vaso grande, grande, sí. Se llama 20, que es un vaso grande, ¿no? Sí. Y me pedí un café con leche en eso. Y bueno, Osvaldo, dije que era mi nombre, porque ahí te preguntan el nombre y siempre me gusta poner un nombre distinto. Pero lo gracioso es que era un café, el café con leche llamado café latte, ahí. Y entonces la mina termina y sale con el vaso y dice, Osvaldo, 20 latte para... No. Sí, y dijo, es fácil. Pensé que iba a tener más impacto. No, no, pero es que... ¿Te acordás el gag de los Simpsons que llama Bart a la a Moe? Ah, exacto. Me hicieron, sí, me hicieron Osvaldo Ventilate. ¿Qué es eso, boludo? Un papelón, una vergüenza. Y después, Ventilate. Y después, como si fuera eso fuera poco, vino para el crimen por el cual Félix está sin teléfono. Una cosa tremenda. Ah, sí, terrible. Una cosa tremenda. Sí, los primeros 20 minutos del programa se... Yo lo veo a Claudio, sí. Claudio Lozano de acá, lo veo, Félix. ¿A qué? No, no, acá en la... ¿A qué? Ah, en no. En el ranking de las bebidas líquidas más... Deja Israel al grande. De repente aparece Claudio Lozano, no entiendo nada. ¿Es Claudio Lozano la de las bebidas más caras? Uy, ¿miento? No, ¿sí no, o no? ¡Rápido! ¿Sí o no? Ah, justo abajo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Con una mujer? ¿Qué dice? No, son las amigas que no me gusta ver. No vuelvas a hablar con una mujer... Ah, mira, está la boleta de Lozano. Bueno, a mí me causó gracia que en una de las páginas de las que uno baja subtítulos, que tiene una característica bastante ilegal, digamos, para los torrents y esas cosas, había una enorme propaganda del PRO. Y me causó gracia. Sí, sí, es muy loco que esté el PRO en la movida de los torrents, ¿no? Están en la movida como joven, hip, moderna. No, acá dice una explicación de por qué Claudio Lozano está entre los líquidos más caros. La hay, no. Es que está hecho de lo que estaba hecho el T2 de Terminator. En Terminator 2, el líquido. Sí. Sí, yo tengo el T2. Te compite, trae, ¿cómo es? Chipre contra... No, el Tec2 no trae Chipre, eso. El Tec2 es uno de los peores juegos del mundo. Yo lo jugué. El Tec2 es... tan distinto del Tec1? Distinto, ¿sí? Horrible, ¿y el 3? Moderno. Sí, es espantoso. El Tec3 creo que no estaba tan mal, me dijeron. El Tec3 no. Pero el 2, me acuerdo, el 2 era malísimo. ¿Pero qué característica lo podía hacer peor un juego de tirar dados? Y no me acuerdo, era como... No me acuerdo. Tenía malos objetivos secretos. Sí, tenías como distintas cosas, acumulabas y comprabas bombas a todo. No se entendía nada. Agregaron reglas. El mapa era raro, le agregaban reglas. No descubrió cuajan, el personaje ¿cómo? Del mundo. Yo creo que Drácula y James Bond. No. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué fue eso? Yo voy. Un recorte de Barto que necesitaba usarlo. Que, oh, qué linda familia unida. ¿Quién es eso? Lo del PRO, toda la familia. Todos juntos, juntitos ahí, frescos ahí. En un parque. Con mucho contenido, como siempre, globos y esas cosas. Y una bomba de polenta con pajarito ahí en el... Que ¡pah! Una bomba que estalle. Bueno, una bomba de polenta con pajarito. ¿Te parece una... Para, Gabriela Michetti tiene cruzadas las piernas. ¿En esa foto? Sí, boludo. Pero entonces puede caminar. No, puede. Por ahí la dijeron. Se la cruzaron. Sí, tiene cruzada las gambas. Bueno, pero. Le cruzaron la gamba para que parezca más relajada, estar en una silla de ruedas. Sí, ella no, siempre tiene que aparecer adelante porque es más petiza que. Hay una cosa, no. Quizás era como una invitación al pecado, tuviera las piernas sueltas, separadas. Pero. Claro. Más allá de no estar de acuerdo, tampoco nos armemos. Porque ella creo que puede caminar un toquecito. Sí, bueno. Tiene como un. No es así como. Ok. Es mucho más. Como si si hay un niño huérfano, hambriento, ya se puede acercar a patearle. No. Bueno. Que es probablemente lo que haría, perdón, ¿eh? Pero sí, es probablemente. Bien. Pero humor, cling. Cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling. Ciencia cierta, esta es su columna. Estábamos en el sector de ciencia cierta, me fumo al carajo. Sí, suele pasar. Es que ciencia cierta no tenía mucho más que trajo. Tengo una más cortita. Ah, perfecto, pensé que eran tres, ¿no? Y después tengo una larga copipasteada que la podemos... Por favor, haga todas las que quiera, nos vienen bárbaros. Esta la voy a hacer, que es el guante más grosso del mundo. A ver. ¿Cómo es eso? Científicos de la Universidad de Illinois crearon un guante que permite al usuario sentir objetos virtuales. El guante transmite sensaciones de calor o frío y puede reconocer y reproducir cientos de diferentes texturas. Las aplicaciones son asombrosas, más que nada en el campo de la medicina y la pornografía. Ah, ¿eso es agregado, el último, no? ¿Es agregado a qué? Volvemos a la misma charla. Es cierto, es cierto. Y, no era la copipasteada. No, la copipasteada es la próxima. O sea que si toca el televisor con el guante ese, podría estar sintiendo... En realidad usted podría no tocarlo y que le transmitan la información recogida por sensores de tocar un televisor y usted sentiría que lo está tocando. Bien pensado. Y quizás Frankenstein también. No, basta Frankenstein. Pero es como un fantasma que aparece. Bueno, lo de Frankenstein es interesante por el tema de si es un hombre hecho de diversas partes de distintos hombres. Claro. Cuando se masturba es un acto homosexual. Claro. Ah. Claramente. Ah, jamás lo pensé por eso. Son distintas partes de distintos cuerpos de hombres que entran en contacto sexual, es la definición básica. Muy bien pensado. Homosexualidad. Nunca lo pensé. Muy bien pensado, ciencia cierta. ¿Cómo sabe de ciencias? Sabe mucho de ciencias, sí, sí, sí, no tiene miedo de compartirlo. ¿Cómo sabe de ciencia? ¿Sabe lo que pasa? Que mientras hay algún tipo de formulario, a mí me... usted me dice Frankenstein. Sí. Por ahí me dicen, por ahí no tiene nada que ver, ¿eh? Pero se me viene la imagen femenina. ¿Cómo armarías la novia de Frankenstein, usted dice? No, no, el negro está pensando, el negro está pensando, la Lola de... Claro, y yo muchas veces lo imaginé, por ejemplo, se me ríe Góngora y Quiroga, yo, pero usted me dice Frankenstein y yo imagino mi Frankenstein ideal, sí, que sería la selección, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí dame una mina, si se pudiese armar, ¿no? Sí. La voz de Benedetto. La voz de Leonor Benedetto. Ah, pensé que... Es usted que arranca por la voz. Gracias. Pensé que... Gracias, muy amable. Me gustó esa virtud. Por favor. Pensé que Benedetto hablaba del Marcelo Benedetto. Marcelo Benedetto, que está el cronista de campo, de fútbol de para todo. Y Titi Fernández. Me vuelvo loco. Hola, ¿cómo te va, Fernando? Sí. Te da comentario de fútbol mientras, durante el acto. Te lo sé mal pensado. La voz de Leonor Benedetto. A ver, la espalda, le digo, La espalda de Karina Masoco. Mira. Vengo bien, ¿eh? ¿No? Siempre me tilda, guarango. Man. Nada discutible. Yo la conocí a Karina Masoco cuando era modelo, esto, frejo, a los 18 años. ¿Y qué tal? Era una mujer muy hermosa. Infernal, pero increíble. Es hermosa. Pero ella tenía 18 años, una cosa así. ¿Y usted tenía 6? Yo tenía muy pocos. Era la pareja de un amigo de mi viejo. Y me acuerdo. Qué bien. Eso, que tuve que hacer memoria unos años después para. Entonces... Muy linda mujer, ¿eh? Muy sí, muy hermosa. Bueno, completo si quieren con dos ítems más. Mirá por cómo favor. Ya el tono determina lo que viene. Ah, completo con dos ítems más. ¿Qué? La cara de Julieta Díaz. Hermosa mujer. Ah, muy linda. Hermosa. A mí me gusta. Ahora ya empiezo a sospechar, porque usted está intencionalmente dejando afuera cualquier... No, es que va, termina en algo esto. Sí, sí. Siempre la pava. Y ahora es la parte donde ustedes tienen que decir qué y qué termina, ¿y qué con el falta? Espíritu, termina con el alma. ¿Qué falta? El ombligo. Y el ojete de la Tana Lam. No, básico, tira de un diván. Bueno, y el último, ciencia cierta. A ver. Perdón, pero yo tengo una sobre la anterior y Frankenstein. Por favor, sigamos con eso que. Sí. Frankenstein, sí. Ok. Entendí lo que dijiste de si está armado de distintas partes, es un acto homosexual. Pero, si masturba al usuario, a su pene original. A su pene original. En realidad depende, si es su pene original suelto en el cadáver, es homosexonecrofilia. Uh-huh. Porque el cadáver justamente está muerto. Si son dos Frankensteins ¿ok? Vueltos a la vida, hechos de partes distintas que comparten partes de la misma persona original, dividida en dos y mezclada con otros, es una orgía. Pero ¿de dónde sale es una orgía esta definición tan categórica? Es la ciencia, años. Pero para que sea una orgía tienen que ser más, tienen que ser 20, me dijeron. ¿20 por lo menos? Sí, menos es fiestón. Yo no sé quién se lo dijo, pero internet. Internet. Buena consejera, sabia consejera. Entonces no me llame. Internet, ya en esta columna más temprano. Mete el último, ciencia. A mí la que me sorprende en vez del último. O lo matamos, listo. Ahora. No, no sé, pero yo estoy todo organizando la idea. Okay. ¿La que le sorprende cuál es? No, me sorprende un detalle para cerrar. No, no, si cerremos con el Frankenstein y vamos cerremos con él. Por eso, cierro con una que sale del Frankenstein. Me sorprende por qué Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Jekyll es doctor y Hyde no. Pierde el título. ¿Pierde el título por su animalidad? ¿Acaso el lado oscuro de nosotros mismos no merece la validación de los años invertidos en una educación universitaria? Lo pensamos. Muchas gracias. Goodbye. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Angelitina! ¡Llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Actitud ofensiva. Estamos convencidos de que siempre lo más importante es la actitud. Y para los domingos, lo más importante es que sea actitud ofensiva. Los esperamos desde las 13 con un combo letal. Música, deportes, entrevistas, sorteos y zaraza. Actitud ofensiva. Con la conducción de Juan Cortese, Emiliano Raggi y J. Morales. Actitud ofensiva. Domingos, desde las 13 por Splendid. AM 990. Todas las voces. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. lindo tema, che. Eso era Arcade Fire. Este es el grupo que le gusta mucho a Fanego. Esto es cierto lo que te hablo. ¿En serio? Ese es un reconocido adepto de es el grupo preferido de Fanego. Bien. todos sabemos, pero eso no es nada. Eso es como saber. ¿El cumpleaños que, el día? 15 de abril. Es como saber que. Eso es como saber que ¿qué? Copa, ¿qué? Que Copaña de River. ¿Qué cosa? Copaña de River. Fanego. Y que Fanego es fana de los Arcade Fire. Es pero todo. No crees. Te come el reloj, ¿eh? Te come el reloj. No, mira. No ping, me come nadie. No ping. Me come nadie. ¿Sabes qué? Mirá que yo esto lo puedo corroborar. Soy amigo del hijo. Sí, de Manu, es verdad. Uh-huh. Bien, en fin, Michael, ya resolver la participación del dilema, que era nuestro dilema era es quién opciona. Estamos haciendo 15 cosas a la vez, viejo, porque al productor lo llaman por teléfono a la ¿qué dos... preferís, tomarte una cerveza con Arjona? Exacto. O ver una pelea sangrienta en la calle. Ahí está, y la situación es esta, bueno, en fin. Hola, productor. Bien. Vamos a sortear el helado. Dale, trae bolillero. Sorteando. Y el ganador, la ganadora, por el kilo de helado de la gran heladería Cador es... ManyThings. Arroba, bien, arroba ManyThings, ¿es así? Bien, perfecto, mandanos, arroba ManyThings, mandanos un mensaje directo con tu nombre y tu número de documento, así nosotros se lo pasamos a la heladería y tenés 15 días para retirarlo. Este es en Avenida Corrientes 1695, lo puedes preguntar también en el DM. Muchas gracias a todos los que estuvieron haciendo este programa, al señor Julián Urman, al señor Fernando Boneta, Le Quiroga estuvo en la producción, Darío Góngora en la operación técnica, Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvimos en la conducción. La verdad, la pasamos bien, ¿eh? Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por M990 Radio Splendid. Hasta mañana. Chao, querido. I can't be serious, I can't be frank. Mama, so we'll say, Papa, woo. Papa, woo.